7471. Dicen que los libros no muerden. Pero ojo, que de los escritores no se dice nada al respecto. Literatura con Jorge Goyeneche. Y entre los libros de la buena memoria. Spoiler alert. No hay ni un bestseller. Bueno, como cada miércoles dentro de las posibilidades y que nos permita llevar a cabo el programa y esta columna, nos metemos en el mundo de la literatura de la mano de nuestro querido amigo Jorge Goyeneche. Hola, ¿qué tal? Hola, te escucho muy bajo. Esperá que me levanto. Ahora sí. A ver, levanté un poquito la silla. Levanto la silla. Hola. Ah, hola, sí. Ahora sí. Escucho una voz como una interferencia mariana por ahí. Hola. Ahí está. Hola. ¿Qué haces? ¿Cómo les va? ¿Cómo andás, Jorge? Impecable. Bueno. ¡Nah! Por fin. Por fin, viejo, alguien que dice impecable. Vamos todavía. Impecable. Ajá. No te queremos preguntar por qué, te digo. Sí, absurdo. Nos da un poco de miedo. Voy a tener que mentir. Bueno, acá vamos. A ver si hoy definitivamente puedo hablar de literatura y dictadura, que vengo amenazando precisamente para usar un verbo que pegue con el tema desde hace rato. No cayó el meteorito como temía, digo. Por ahí cae el meteorito y hoy no lo puedo hacer. Pero bueno. Pareciera que están las condiciones dadas. Está todo listo. Sí. Lo vamos a cabecear nosotros nomás. Bueno, la semana pasada estuvimos charlando, una charla muy interesante, no sé por qué, porque estábamos Manuel y yo, nada más, era sí. Por eso. Habrá sido de suerte. Hola, ¿cómo estás? No, pero a lo que alude Jorge es que nos pudimos expresar tranquilamente con humo rojo, izquierda. Sí, está bien, hicieron la cosa bolchevique. Exactamente, sí. Hicimos nuestra columna bolchevique. Sí. Sin que... Todavía teníamos embajador en Rusia. Vos mirá vos. Viniste vos y ni eso nos dejás. La liquidez de la embajadora, sí, es verdad. Qué bárbaro. El opresor Levski. Qué bárbaros que son. Qué bárbaros. Bueno. Sin embargo, con ese apellido suena a filósofo ruso, como Trotsky, como no militante. O a Papa Polaco, suena también. No te dejes engañar, Jorge. Con él y Goyeneche no pintan nada. Para ese lado. Pero bueno, en fin. No te dejes engañar, Goyeneche. No. Bueno, la cuestión es que estuvimos charlando sobre Quino. Y una cosa que a mí me interesó, que lo charlamos el miércoles, es que Quino vivió como intelectual, como artista, todas las dictaduras del siglo pasado. Vivió Ajá. todas esas asperezas. Y bueno, y precisamente parece ser una marca de nuestra cultura, de la influencia cultural de América, de América Latina, el estar siempre al borde, por lo menos hasta el siglo pasado, Dios no permita lo contrario, siempre al borde de una dictadura feroz. Uh-huh. Les quiero recomendar a todos, si no lo han hecho, que lean, ya que estamos en las postrimerías de que den el premio Nobel de Literatura, sí. Que lean el discurso que dio García Márquez hace ya unos cuantos años, en 1982, uh-huh. Cuando recibe el Nobel, ¿no? El discurso se llama La Soledad de América Latina. Y lo cuento muy rápidamente, él... En una parte central del discurso, que son tres, cuatro hojitas, dice: me atrevo a pensar que esta realidad descomunal, se refiere a la de América, uh-huh. y no solo su expresión literaria, es la que este año ha merecido la atención de la Academia Sueca de las Letras. antes de eso, él describe esa realidad descomunal y son todos los mitos, las barbaridades, las atrocidades que se cometieron ya desde la llegada de los españoles, sí, en América. Y sumado a las barbaridades, también las cosas mitológicas y la mirada extraña que tenían, así una especie de sorpresa constante que tenían los europeos ya desde esa época con respecto a lo que pasaba en este continente. Ajá. Entonces, bueno, eran descripciones descabelladas de gente con la cabeza metida dentro del cuerpo porque teníamos que andar como estábamos del otro lado del planeta, colgados de los pastos para no caer, ¿no? En fin, un montón de cosas así, ¿no? O cosas históricas como, por ejemplo, de tipos que perdieron una batalla, una pierna, un general que perdió una pierna en una batalla y hizo una cosa fúnebre con la pierna, el enterramiento de la pierna. Un funeral, digamos. Un funeral. ¡Wow! Bueno, una cosa así. Encima de eso, fue en una guerra que de un dictador mexicano, López de Santana, uh-huh, que se llamó, había perdido una guerra llamada la Guerra de los Pasteles. Eso cuenta García Márquez, parece inventado para 100 años de soledad. Pero bueno, pero lo interesante de esto es que, también interesante es que luego García Márquez pega la vuelta y dice y habla de la mirada del otro, ¿no? Ajá. Que es la mirada de los europeos hacia nosotros. Y les recuerda a los europeos que en esas cosas raras que ven de nosotros, solo nos diferencia una cuestión de tiempo, de años transcurridos. Entonces empieza a contar cosas que ocurrieron en Europa 300 años antes, unos siglos antes, o sea que siempre fue más o menos así la historia. Ajá. Por ejemplo, describe a los soldados suizos, dice uno, ¿cómo puede imaginarse los suizos pacíficos de hoy, en el siglo XIV, en el siglo XVI, perdón, que eran, que ensangrentaron toda Europa, esos soldados, ¿no? Que fueron muy violentos. Bueno, y sigue contando historias de esas. Y precisamente es por ahí que entran las dictaduras a marcar, las dictaduras no solo de este siglo XX, uh-huh, del que hablaba, sino anteriores, del siglo XIX también, que marcan como un sistema climático en el que se ha vivido durante esos 200 años. Uh-huh. A propósito, yo traté de esquivar el tema los escritores argentinos porque iba a ser cosas muy conocidas e interminables, ¿no? Uh-huh. Así que traté de centrarme en dos o tres escritores, todos por cuestiones especiales. Uno de ellos es el mismo García Márquez, de quien es muy poco conocida su novela, por lo menos no es conocida como Cien Años de Soledad, su novela que para muchos es mejor que Cien Años de Soledad y se llama El Otoño del Patriarca. Uf. Que es de 1975 y el mismo García Márquez en el año en que recibe el premio Nobel dice que desde el punto de vista literario la obra más importante, la que puede salvarme del olvido, dice, es El Otoño del Patriarca. Bueno, es la historia de un dictador que vive muchísimo tiempo, no se sabe si está vivo, si está muerto, pero siempre está reinando como una especie de metáfora de las dictaduras interminables de América Latina, y para el que se inspiró en distintos, en Fulgencio Batista de Cuba, en Somoza, el nicaragüense, y en Trujillo, el de República Dominicana, del que, entre paréntesis, también Vargas Llosa escribió, se inspiró para escribir una novela que es La Fiesta del Chivo. Ajá. Vargas Llosa cuenta en esa muy buena novela la muerte, el asesinato de Trujillo, del dictador, sí, y los años posteriores. Ajá. Y García Márquez, en El Otoño del Patriarca, cuenta cómo vive aislado, porque es otra de las características de esos dictadores. El poder absoluto es de aislamiento, o sea, se bajan las órdenes y chao, no hay ningún contacto con el mundo, está completamente desconectado de la realidad, a tal punto que el dictador ya ni sabe qué edad tiene. Esto es todo improbable, todo no se puede mostrar, ¿no? Uh-huh. Bueno, es una novela áspera para leer, muy fuerte, pero realmente de una prosa espectacular. Dirige un país caribeño que no tiene nombre, o sea, nos cabe a todos los que vivimos por estos pagos. Intentó García Márquez hacer una especie de síntesis de las dictaduras latinoamericanas, a cuál más sangrienta o a cuál más duradera, porque las que no fueron tan sangrientas como la nuestra fueron mucho más duraderas, que sí. Yo pienso en Stroessner, por ejemplo, ¿no? Sí, en Paraguay. Sí, Pinochet en Chile. Y Pinochet en Chile, pero Stroessner estuvo más tiempo todavía. Stroessner, no sé, es un interminable. Sí. Y bueno, antes hay otra novela, la primera novela de Miguel Ángel Asturias. Jorge, sí, esta de García Márquez, ¿se podría, a ver cómo decirlo, basado en algún dictador en especial o es pura ficción? No, él se basó en varios dictadores. Ajá. Lo que pasa es que hizo una especie de síntesis. Bien. Se basó en un dictador cubano, que era Fulgencio Batista, en un dominicano, que era Trujillo, y en Anastasio Somoza, Tachito bien. Somoza. Bien, bien. El famoso Tachito Somoza. Tachito, claro. El padre era Tacho. Tacho y este era Tachito. Viste, lo heredaban como como los jugadores de fútbol. Tacho Junior. Claro, heredaban el apodo, ¿viste? Sí, no era lo único que heredaban. Sí. Además. Bueno, les decía que la novela de Asturias, que Asturias también fue premio Nobel y fue el iniciador en el siglo XX de esta clase de novelas. Uh-huh. Y con El Señor Presidente, que es una, esta sí que es para estómago fuerte, porque tiene escenas de torturas y de una bajeza moral en los dictadores y torturadores que son difíciles de digerir, ¿no? El protagonista es una especie de primer ministro del dictador, que se llama Cara de Ángel, que es precisamente es un demonio, ¿no? Claro. Y esto transcurre durante la dictadura de Ubico, que es un guatemalteco, y bueno, Asturias escribió esta novela y no se publicó hasta 30 años después, ¿no? Ajá. Una cosa que es muy común. Acá pasó en la Argentina con uno de los primeros relatos que se escribieron, que fue de Esteban Echeverría, que se escribió a principios del siglo XIX, se llama El Matadero, es una especie de cuento, cuadro de costumbres, que, bueno, Echeverría era antirrosista, describe la dictadura, con una especie de metáfora, la dictadura de Rosas. El libro lo escribe más o menos en 1838, 1840, y no se publica hasta 30 años después, y después de la muerte de él, ¿no? Se llama El Matadero porque sucede ahí en Barracas, en el matadero de Barracas, y son todos, es una alegoría, según Echeverría, de la federación rosista, ¿no? Claro. Por supuesto, la suma del poder, todo ese tipo de cosas. Y después, para dar otra línea al caso, quiero recomendar, esta es de lectura más amable y más moderna, es una novela del chileno Roberto Bolaño, sí, que es un escritor fuera de serie, tiene dos novelas muy conocida, que es Los Detectives Salvajes, y la otra es 2666. Esta Nocturno de Chile es menos conocida, es una novela breve y es una metáfora infernal de Chile, pero está centrada en un personaje que es un cura. Ajá. Que es un cura derechista del Opus Dei, que relata unos episodios de su vida y transcurre, por supuesto, en la época de Pinochet, y es como el clero, la iglesia o sus representantes sabían lo que pasaba y vivían la comodidad de participar de fiestas y qué sé yo, y hacer la vista gorda con las torturas y las desapariciones, ¿no? ¿Me recordás el nombre entonces, Jorgito? Roberto Bolaño. Sí, Bolaño lo conozco. Nocturno de Chile se llama. Nocturno de Chile, ah, sí. Mirá. Se consigue fácilmente el libro, ajá. Incluso está dando vueltas, los PDF están dando vueltas por internet, así que bueno, no es un libro caro. Lo tampoco. Vamos a conseguir entonces. Justo, lo van a conseguir. Justo Chile ahora está por enfrentar un plebiscito nacional. El 25 de octubre llevan a referéndum a ver si modifican o no la constitución, justamente que la constitución vigente la tienen bien pinochetista. Sí, claro. Ahora el 25 de octubre tienen un referéndum por el apruebo o por rechazo. Para un proceso constituyente para generar una nueva constitución. Nada, lo menciono porque justo nombraste el tema Chile, que Chile está en pie de cambios grandes, más allá hay que ver si le va bien o no, pero se ve un poquito todo. Sí, les ha costado, creo, me meto en territorio complicado, ¿no? Pero creo que les ha costado mucho más que a nosotros despegarse de la dictadura, del fascismo puro, ¿no? No, sí, olvídate. No han tenido grandes democracias, no sé, supongamos Bachelet, no sé, pero siempre al borde de, sí, pero de todo... caer en manos de los pinochetistas, que no se despegan así nomás del poder. No, y encima todo lo que es el plan económico y todo eso, que sabemos cuál es el plan económico que se ha instaurado en Latinoamérica durante las dictaduras, ese neoliberalismo feroz, está todo atado a la Constitución. Cualquier presidente, así como está, cualquier presidente, por más progresista o de izquierda que sea, no pueden modificar casi nada de lo que son los planes económicos, las leyes económicas, sociales. Está muy atado a esta Constitución pinochetista. Así que, bueno, por suerte ahora el 25 de octubre, a ver si gana el apruebo para que generen una nueva constitución. Hablabas ¿Cuántos años después de que Pinochet dejara el poder? Sí. Estamos hablando, ¿no? Sí. Bueno, todo esto surge con la revuelta que se inició el año pasado. Sí, claro, que fue frenada por la pandemia, porque tengo amigos chilenos, muchos escritores y chilenos con los que estoy en contacto y fue mucho más feroz de lo que se veía por los medios, que era bastante feroz lo que se veía por los medios, ¿no? Pero bueno, ahí el dato con respecto a Chile. Sí, bueno, Nocturno de Chile es una, y todo Bolaño en general, es un autor para recomendar. Bolaño, ya que estamos, es un escritor de mi generación, murió joven, de un cáncer de páncreas, y tuvo... fue una vida de nómade total, porque se fue de Chile a hacer experiencia en el resto de América, y cuando volvió, contento porque estaba el gobierno revolucionario, llegó y a la semana cayó Allende y fue preso, y lo salvó de la prisión, a donde iba a morir seguramente, que lo vio un ex compañero de colegio y se apiadó y lo hizo salir. Ese tipo, una de esas cosas, ¿no? Y bueno, después estuvo viviendo en México, donde sucede buena parte de los detectives salvajes. Ajá. Y después se fue a España, y en Barcelona vivía cuidando campings, porque era lo más piola que había para poder escribir, porque cuidaba la noche, el tipo no pasaba nada, y si pasaba, él estaba dentro de un cuartucho mirando y aprovechaba para escribir. Claro. Y aparte escribió un montón de novelas cortas que las escribía para ganar concursos. Ganó un montón de concursos. Ah, mira. De premios muy de poca guita, entonces no se presentaba nadie, y este, una bestia escribiendo, los ganaba. Entonces era, claro, un premio de, qué sé yo, piensen que los premios son de, no sé, 100.000 euros. Bueno, estos premios eran de 400 euros. Entonces el tipo ganaba esos premios y con eso más o menos iba tirando, iba viviendo. Escuchame. Fueron apareciendo después sus novelas, sí, que eran medio desconocidas, como por ejemplo, ya que estamos, una que se llama Novelita Lumpen. Ajá. Que es una novela muy corta de dos hermanos, es muy, muy buena. O sea, cualquier cosa que se lea de Roberto Bolaño los va a dejar satisfechos, incluido 2666, que es un novelón larguísimo, uh-huh, pero atrapante, directo, tiene varias partes y todas son muy interesantes, muy atractivas, ¿no? Y los personajes son muy queribles también, uh-huh, así que... Y bueno, si no tienen, si no les alcanza eso, tienen para leer Yo el Supremo, del paraguayo Augusto Rabasto. Ajá. Que la escribió cuando estaba exiliado en Buenos Aires. O sea, ¿sabe? Se publicó, se vino a Buenos Aires, se publicó en el 74 la novela, uh-huh, y él vivía exiliado acá. Le duró muy poco sí, la, entre comillas, tranquilidad, ¿no? Sí. Bueno, y este digamos, es un dictador que es el Rodríguez de Francia, se llama. Ajá. Que gobernó desde 1811 hasta 1840, o sea, de 30 años. Primero gobernó en el triunvirato, así como el de acá de la Independencia, y después, a partir de ahí, el tipo fue un gobierno unipersonal. Uh-huh. Terrible, duro, subrayando la injusticia del tipo en esos 20 y pico de años, casi 30 de mandato. Rabastos, Augusto Rabastos, es un escritor que no podemos dejar de lado. Ay, no. Fundamentales. Fundamentales. Pero por lo menos, como tarea que les voy a preguntar en el Zoom. Sí. En el casi Zoom. Sí. En el zumbido vendría a ser. En el salón de usos múltiples nos va a preguntar el Zoom, sí. Zoom. No, el zumbido, estuvo buenísimo lo de zumbido, porque sí, es audio nomás. Sí, hago un chiste de lo más inteligente y me caga. No, para eso te tenemos. Pero me recagaron. Te estamos tratando de encontrar un pie bueno, Jorge. Empecé como que me sentí impecable y ahora me siento para la mierda. Pero la puta, mirá lo que hace este programa de radio por la gente, este, ¿no? Programa. Claro. Será el éxito de la tarde, pero para mí es una desgracia. Bueno. El tema para la semana que viene, mis queridos niños, Mario y Manuel, sí, es la lectura del discurso de García Márquez. Sí, muy bueno, bien. Sí, lo tenemos... La soledad de América Latina. Bueno, me gusta la tarea, ¿eh? Les va a gustar. Vamos a ver si lo subimos ahora a redes, el discurso ese. ¿Cómo no? Ya que lo, si no lo tienen, se los paso. Bueno, dale. Pasá lo que me dan ganas de subirlo a redes, recomendado por nuestro querido amigo Jorge Goyeneche, especialista en el mundo literario. Bueno, muchas gracias. Gran abrazo, Jorge. Igualmente, chao chicos, chao. Un saludo, Jorge. Sí. Ah, qué abrazo, un saludo.